Para festejar el Día del Sol, llegaron a Pyongyang por avión el día 13. La delegación del Partido Popular Revolucionario de Mongolia, encabezada por su secretario general, E. Erdene Chiamian. La del Partido Jatia de Bangladesh, con su secretario general del Consejo Nacional Ejecutivo, Mostafa Jamal Haido, a la cabeza. La del Partido Unido de Islámicos de Irán, encabezada por su primer subsecretario general, Seyed Mehdi Chulai. Y la del Partido Nacional Socialista Unido de Nepal, con el secretario general de su comité central, Shankar Lal Shrestha, a la cabeza. Además, vinieron este día el secretario general del Comité de Diplomacia del Senado del Parlamento de Italia, Antonio Razzi, y sus acompañantes.